Dios. Diario Irrelevante. La simpleza de Imelda. Comienza el otoño y la señora Imelda sale a las 3 de la tarde de su casa a comprar huevos mientras los tímidos rayos de sol se alojan plácidos en su espalda. Sus dos nietos vendrán a verla hoy por la tarde y por lo mismo se levantó a las 6 de la mañana para desempolvar la casa con la ayuda de su escoba y su pañito, el mismo que guarda ahora en su bolsillo. Con mucha calma apoyó las sillas al revés sobre la mesa. Amasó temprano el pan que ahora reposa en el horno. Preparó dos frascos de la mermelada que cosechó el sábado anterior, pensando en cómo endulzarían el queque para el que necesita los huevos. Todos los días sale a esa hora, a veces buscando una lechuga, otras será para el piso. Imelda teme que le asalten, que le quiten su monedero. Cruza la bolsa del pan por sobre su estómago y esconde su mano, aferrándose a su único billete custodiado por monedas de 10. Ella vive en futuro. Si me asalta, no me caigo en la calle. Así como en la promesa de la compañía. Cuando vengan mis nietos. Aún no se acostumbra a escuchar sus pasos amplificados, ni al eco del secundero del reloj. Todos dicen que el tiempo se apuró, pero a mí me sobra. Piensa con una breve sensación de lástima que suprime la inmediata certeza de que está mejor que otras ancianas. En el barrio la quieren porque siempre sonríe. Desde que era una niña y llegó junto a sus padres a esta casa, solo que con la madera más nueva y la piel sin arrugas. Los vecinos conocieron a su esposo y a sus hijos antes de que todos se fueran. En algunas ocasiones le ayudan a arrastrar el carrito de la feria. Otras, después de un temblor, le tocan el timbre y preguntan: «Señora Imelda, ¿está bien?». Lo que no intuyen es que se refugia en novelas, que habla con las plantas y que su mejor amigo es su perro Otto. Su vida está libre de ambiciones, excepto por las visitas mensuales en las que se ríe de las aventuras que relatan sus nietos y se impresiona de cómo el mundo cambia. A veces se angustia al despedirlos, no porque se vayan, sino por la carga que implica la información recibida. Pero pronto se consuela al cerrar la puerta con llave e invita a Otto a sintonizar la radio Beethoven y a esperar la noche contemplando el presente para en unos días volver a extrañar a esos chicos que tanto reír la hacen. Comienzan las fantasías de la próxima once. ¿Serán sopaipillas o tal vez calzones rotos? Así se ocupa en sueños, amasando el aire y endulzando la noche. No sabe que en uno de esos morirá en exactamente 2 días sin dolor alguno. A su entierro asistirán sus nietos y 2 vecinas conocidas de la infancia. Sus hijos decidirán que lo mejor es vender su hogar a la inmobiliaria que en la esquina ya partió comprando metros cuadrados, y en un plazo no muy largo demolerán también su casa. Otto muere de pena en la casa de uno de sus nietos. Se le atribuye un cáncer, pero la verdad es que nadie más le habló ni se sentó junto a él a escuchar melodías de Chopin.